A ver, compa, agarren la coche otra vez, pero ahora con banda porque se nos peló el moreno. Ya le va el saludo para mi primo Juan Martínez, compa. Válgame el Santo Niñito, nuestro Señor de los cielos, ya anda libre en San Ignacio, ya se les peló el moreno. Palomita, no te caes.